capítulo 1, versículos 16 al 25. Ahí en su lugar, hermano, le voy a invitar a que le demos lectura a estos versículos, Santiago 1, 16 hasta el versículo 25. Si lo tenemos, comenzamos la lectura. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre eterno, te damos la gloria en esta mañana porque tú nos das el privilegio de tener tu palabra, de acercarnos a ella, meditar en ella, Señor, exponerla y poder ser tocado, Señor, por ella en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos des un espíritu de atención, que nos des un oído presto para oír y poder retener lo que escuchamos, Señor. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo sea quien obre en esta mañana, que la exposición de tus palabras alumbre, Señor, en esta mañana, Padre, para que el fruto y la gloria sea para ti, para que tú seas glorificado en todo, podamos llevar fruto para ti, Señor. Pedimos que nos des de tu gracia, me des de tu gracia a la hora de exponerla. Ayúdame a hacerlo con fidelidad y también con compasión, Señor, y con entusiasmo, Padre. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera comentarles acerca de una niña que creció en un hogar cristiano. Una niña americana llamada Emmy. Todos en su familia, todos en la familia de Emmy, tenían los ojos azules, pero menos ella. Ella, pues sí, era blanca, ¿verdad? Pero tenía algo particular, que sus ojos no eran azules como los demás de su familia. Y un día ella, hermanos, pues al ver que era diferente de su familia, como que no estaba muy satisfecha, muy contenta con esta, pues con esta condición, con esta situación. Y un día, ¿verdad?, pues escuchando en la escuela dominical, que la maestra había dicho que pues si pedimos algo a Dios, cualquier cosa que pidamos, el Señor nos la concede si lo hacemos con fe. Entonces, en la ternura, ¿verdad?, de esta niña, pues un día fue al Señor, oró a Dios y le dijo: Dios, yo quiero tener los ojos azules como las demás personas de mi familia. Y estaba orando ahí con sinceridad al Señor, ¿verdad? Y terminó su oración, se fue a dormir, pero al día siguiente, ¿verdad?, pues fue rápidamente al espejo y se miró y vio que pues seguía teniendo los ojos pues castaño, ¿verdad?, o oscuro. No los tenía azules, ¿verdad? Dios no había contestado a esta petición de ella. Al principio, pues, renegó un poquito, ¿verdad?, acerca de Dios. Estaba un poco triste, decepcionada, pues de que Dios no le había contestado esta oración. Pero al final, ¿verdad?, ella pues terminó confiando en el Señor, ¿verdad? Terminó pues sintiéndose satisfecha, contenta en cómo Dios le había hecho, ¿verdad? Tal vez no dimensionaba lo que Dios más adelante haría en la vida de esta jovencita, hermanos, por estar contenta y satisfecha de cómo Dios la había hecho diferente de su familia, con unos ojos pues castaño oscuro, ¿verdad?, diferente al de su familia. Ella pensaba que Dios debería tener algún propósito en su vida al haberle hecho así, aunque no dimensionaba totalmente lo que Dios un día haría con la vida de ella y con la manera en la que Dios le había hecho así. Más adelante, hermanos, esta jovencita siguió creciendo en la palabra de Dios, llegó a convertirse en una excelente creyente, amaba al Señor, ¿verdad? Amaba la palabra de Dios y era sensible a la palabra de Dios. Años después, a esta señorita, a Emmy, la invitaron a irse como misionera a la India. Hermanos, y ella aceptó este desafío, siendo un país donde no se predica libremente el Evangelio, ¿verdad? Ella aceptó el llamado a irse como misionera a la India, aceptó este llamado a irse como misionera, aunque, hermanos, todavía ella no se imaginaba las cosas grandes que Dios haría con ella al ser diferente de su familia, al tener los ojos de un color distinto. Más adelante le seguiré platicando, hermano, la historia de Emmy y lo que Dios hizo con ella en el país de la India, pero lo que quisiera enfatizar hasta este punto, hermanos, es que muchas veces como Emmy, ¿verdad?, en diferentes momentos de nuestra vida, hermanos, pues no nos sentimos contentos con las situaciones que acontecen en nuestra vida, ¿verdad? No nos sentimos contentos, tal vez en el caso de Emmy, con la forma en la que Dios nos hizo, ¿verdad? Con el color de nuestra piel, con la forma de nuestro cabello, con diferentes cosas de nuestro aspecto físico, o inclusive, hermanos, a veces llegamos a culpar y a renegar acerca de Dios si tal vez nacimos con alguna limitación física, ¿verdad? O tal vez si alguno de nuestros hijos o de nuestros familiares han nacido con alguna limitación, ¿verdad?, entre comillas, física. Hermano, a veces también solemos culpar, hablar mal de Dios por nuestros tropiezos en medio de las pruebas y de las tentaciones. A veces culpamos al Señor, nos quejamos de Él, hermanos, por alguna necesidad que enfrentamos en la vida, cuando hemos perdido nuestro empleo, o inclusive también podemos culpar al Señor, quejarnos del Señor por el esposo, ¿verdad?, por la esposa que Dios nos ha dado, hermano. Diferentes circunstancias de la vida nos hacen culpar al Señor, nos hacen hablar mal de Él, ¿verdad?, y aún por nuestras pruebas y nuestras tentaciones. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén, hermano, donde Santiago era el pastor. Noten que Santiago en el versículo 13 le está diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, ¿verdad? Santiago está diciendo, no debemos de culpar a Dios por ninguna circunstancia, en ningún momento de la vida. Y la verdad, hermano, es que nosotros escuchamos alrededor, en el mundo, ¿verdad? Y a veces inclusive dentro de nosotros mismos, pero escuchamos al mundo, hermano, quejarse de Dios, hablar mal de Dios. Cuando las cosas no van bien, cuando la maldad aumenta, el hombre se pregunta, ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite las injusticias? ¿Por qué Dios permite que la gente buena, ¿verdad?, o la gente inocente, entre comillas, sufra? ¿Y por qué a veces parece que los malos prosperan en la vida? Hermanos, son preguntas que el mundo tiene y no encuentra respuesta en la sociedad, no encuentra respuesta en su mente, y es más fácil para el ser humano, hermano, o la conclusión a la que llega el ser humano es culpar a Dios, ¿verdad? Decir, bueno, tal vez Dios no existe, o tal vez Dios no es tan bueno como los cristianos dicen que es un Dios bueno, ¿verdad? ¿Por qué Él permite la maldad? ¿Y por qué inclusive, verdad, a los cristianos buenos les permite pasar por aflicciones, por dolor, por dificultades? Bueno, Santiago dice, hermanos, no nos equivoquemos, ¿verdad? Bueno, Santiago, el pastor de esta iglesia, con mucha carga, con mucho dolor, ¿verdad?, por sus hermanos, dice, amados hermanos míos, ¿verdad? no erréis. No caigamos en este error, ¿verdad? En ningún momento se nos ocurra, hermanos, como creyentes, llegar a culpar a Dios o llegar a sentir amargura, resentimiento por las cosas que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Muchos de los tropiezos, dices, a causa de nuestra concupiscencia, a causa de nuestros malos deseos, pero a veces también a causa de la soberanía de Dios, hermano, a causa de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? De ninguna manera, hermano, Dios, dice más adelante Santiago, empezando a explicar cómo es Dios. Dios no es un Dios, ¿verdad?, malo, al contrario, Dios busca el bien para sus hijos. Note versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde? De lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces. Hermano, Santiago empieza a explicar de alguna manera, ¿verdad?, a defender en términos humanos, ¿verdad?, aunque Dios no necesita ser defendido, pero Santiago, hermano, por el bien de sus hermanos, ¿verdad?, para que sus hermanos no se queden con una idea equivocada acerca de Dios, porque ese es el problema de la humanidad, hermano. La humanidad vive como vive porque tienen una idea equivocada acerca de Dios. Y lo que más necesita el ser humano, hermano, no es la psicología de este mundo. Lo que necesitan es teología. Necesitan que los creyentes, hermano, les enseñemos y les expliquemos acerca del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Eso es lo que está haciendo Santiago. Hermanos, dice, no se equivoquen. Dios es bueno. Dios es un Padre bueno. Y toda buena dádiva desciende de Dios, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aunque en este mundo vemos maldad, no es a causa de Dios, es a causa del hombre. Toda buena dádiva desciende de Dios, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, cuando Dios creó al mundo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo bueno. Usted va a Génesis, a los primeros capítulos, y verá una y otra vez, todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y aún al final de la creación, cuando Dios descansa y se deleita en su creación, ¿verdad?, ve que todo lo que Dios había hecho era bueno. Era bueno para Él, le traía gloria, y era bueno para el hombre, porque el hombre podía disfrutar de la creación. Hermano, pero usted y yo sabemos que el pecado del hombre y la desobediencia del hombre, su rebelión hacia la palabra de Dios, provocaron la introducción al pecado. Y el pecado vino a traer, hermano, una tierra de corrupción, donde el pecado cada vez más devasta. Y usted, inmediatamente estudiando Génesis, hermano, llega a capítulo 3 y empieza a ver que el pecado trae consecuencias devastadoras. El hombre matando a su hermano. Y llega a capítulo 6 inmediatamente y ve que el pecado, hermano, ha crecido de una manera desorbitada. No fue Dios, fue el hombre. Fueron las consecuencias devastadoras del pecado del ser humano, lo que ha corrompido, hermano, a la creación. Y aunque Dios trajo juicio y de alguna manera limpió, otra vez el pecado, hermano, reverdece, ¿verdad? Y vuelve a cobrar dimensiones monstruosas. Por eso el ser humano, hermano, vive como vive, ¿verdad? Por eso hay tanta maldad en el mundo. El hombre no puede controlar. Ninguna situación política, ningún gobierno puede controlar la maldad del hombre. Así es el pecado. Pero dice Santiago, toda buena dádiva desciende de Dios. Dios creó al mundo bueno. Hasta que el hombre decidió cambiar, hermano, la palabra de verdad. Como dice más adelante Santiago, ¿verdad? Dice él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Versículo 18. Esa palabra de verdad, hermano, creó el mundo. Pero el ser humano decidió rechazar la palabra de verdad para creer la mentira ¿de quién? De Satanás. Y cuando el hombre decide escuchar la palabra del diablo, la palabra de engaño, hermano, todo cambia. El ser humano se corrompe desmedidamente. La creación se corrompe, hermano, porque lo único que puede cambiar el mundo y el universo y regresarlo a como estaba antes cuando Dios lo creó, es la palabra. porque la palabra creó el mundo y el universo bueno. Pero cuando el hombre rechaza la palabra de verdad y escucha y acepta la palabra de Satanás, hermano, el mundo se devasta. Y mientras el ser humano, hermano, no decida escuchar y someterse a la verdad del Evangelio, el hombre siempre seguirá siendo corrupto dentro del mismo. Y por más que intente cambiar algo de manera superficial, y por más religioso que se vuelva, mientras la palabra de Dios no lo transforme, el ser humano seguirá siendo pecador, hasta lo más profundo de su corazón. Hermano, es por eso que el creyente debe comenzar aceptando, el ser humano debe comenzar aceptando la palabra del Evangelio, para que su vida pueda cambiar, para que pueda ser transformado. Toda buena dádiva, hermano, lo bueno, los regalos de Dios descienden de lo alto, del Padre de las luces. Romanos 8:28, versículo bastante conocido, ¿qué nos dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hermano, todo lo bueno viene de parte de Dios. Aún las adversidades, ¿verdad? El creyente, el hijo de Dios que ama a Dios, hermano, entiende y sabe que esas cosas al final resultarán en algo bueno para él. No es algo malo de parte de Dios. Hermano, la aflicción, el dolor, las tribulaciones no son cosas malas de parte de Dios. Los que aman a Dios saben que estas cosas ayudan a bien al cristiano. Son parte, hermano, de la obra bondadosa de nuestro Padre Celestial. Sabemos, hermano, que en medio de las pruebas Dios siempre tiene algo bueno para sus hijos. Por eso Santiago puede decir con confianza, hermanos, no se equivoquen. Todo lo bueno, todo don, desciende del Padre de las luces. Aún las aflicciones, note lo que nos dice Santiago en capítulo 1, dice, hermanos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Pero ¿cómo puedo tener gozo? ¿Cómo puedo estar contento en medio de la aflicción? Nos explica en el versículo 3, dice, ah, miren, ustedes ya saben que la prueba de la fe, ¿qué produce? Aguante. Produce carácter, produce resistencia. Hermano, entonces la prueba no es mala. Dios no es malo, porque lo que Dios quiere producir en nosotros es resistencia. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es hacernos como el oro, que puede aguantar el fuego y no se consume, al contrario, se purifica más. Santiago puede decir con confianza, hermanos, Dios es bueno, porque todas las cosas que Dios obra en nuestra vida las obra para bien. El problema es que a veces en medio de la prueba nosotros tomamos malas decisiones y damos lugar al pecado y no tomamos sabias decisiones. Por eso Santiago dice en el versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios, ¿verdad? O sea, el problema no es que Dios es malo, el problema es que nosotros en medio de la prueba debemos de pedir dirección de parte de Dios para no equivocarnos y no darle lugar al pecado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y Santiago describe, hermano, a nuestro Dios, y lo llama el Padre de las luces. Entendiendo, hermano, que el carácter del Padre, ¿verdad? Normalmente un padre va a procurar el bien para sus hijos. Por eso le enfatiza diciéndole, es el Padre de las luces. No, ningún padre quiere cosas malas para sus hijos. Al contrario, todo don, todo regalo viene del Padre. El Padre busca cosas buenas para sus hijos, aunque a veces nosotros como hijos al principio no entendemos que lo que nuestros padres quieren es el bien, ¿verdad? Así somos como creyentes también. No entendemos el carácter de Dios. Pero Santiago les recuerda, hermanos, no, Él es el Padre de las luces. ¿Qué quiere decir con eso? Él lo que está diciendo es que está por encima de los astros. ¿Las luces cuáles son? Son los astros. Santiago toma una ilustración de la creación, hermano. Dice, mira, Dios creó todos los astros. Él está por encima de ellos, es el Padre de la creación. Pero hay algo peculiar en la mayoría de los astros, es que la mayoría de ellos no tienen luz propia, ¿verdad? O algunos de ellos, como la luna. Santiago está pensando en esa clase de astros, ¿verdad? La luna no tiene una luz propia, la luna solamente refleja la luz del sol, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros podemos ver es que en algunas ocasiones la luna, ¿verdad?, resplandece por la luz del sol, pero a veces está oscura y opaca. Y así son los demás astros también, que no tienen luz propia y solamente reflejan la luz del sol. Entonces, a veces tienen luz, pero a veces están en tinieblas. Pero dice Santiago, mira, Dios es el Padre de las luces. Él está por encima de los astros. En Él no hay mudanza, es decir, no hay cambio. Dios no es que a veces tiene luz y a veces está opaco. No es que Dios a veces es bueno y a veces es malo. No, en Él no hay cambio, no hay mudanza. Él siempre es un Dios bueno. Él no cambia, Él es inmutable, es lo que está diciendo Santiago. Dios siempre es bueno, hermano, con sus hijos, y es bondadoso con su creación. Hermano, y usted lo puede ver en la creación, la mano de Dios nunca se detiene en la creación, siempre está presente. Por eso el sol puede seguir su curso, el día y la noche. Por eso Jeremías puede decir, ¿verdad?, en el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque la mano de Dios todavía sostiene el mundo, a pesar de que nosotros somos malos, y a pesar de que hay tanta maldad en el mundo. Y la mano de Dios todavía sostiene la creación. A veces trae juicio también sobre la maldad. Pero siempre, hermano, es por la maldad del hombre. No es porque Dios es malo. Dios no cambia. En Él siempre hay luz. Él es el Padre de las luces. Dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Juan 1:5, ¿qué dice? Dios es luz, ¿verdad? Y en Él no hay tinieblas. ¿Qué quiere decir Juan, hermano? Que Él es la fuente de todo bien. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y más adelante en el versículo 7, ¿verdad?, y en el 9 dice que nosotros somos los, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad?, y le hacemos a Él mentiroso. Es el mismo argumento de primera de Juan, hermano, que está diciendo, mira, Dios es luz. En Él no hay pecado. En donde hay pecado es en el ser humano. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El problema siempre es el pecado del hombre, hermano, y las consecuencias de nuestro pecado. Y a veces Dios nos prueba en su soberanía, pero no es para hacernos mal, es para hacernos bien, para transformar nuestras vidas. Ese es el argumento, hermano, aquí en el libro de Santiago, hermano. Y sigue explicando en el versículo 18, hermano. La bondad de Dios, hermano, no solamente se refleja en que Dios sostiene la creación. No solamente se refleja en que de alguna manera Dios nos pone pruebas en nuestra vida y al final quiere transformar nuestro carácter. La mayor prueba, hermano, de la bondad de Dios es que tal bondad lo llevó a darnos a su Hijo unigénito para poder darnos vida, aun cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Él obró un milagro, hermano. Y Él es una obra milagrosa y sobrenatural, la obra sobrenatural más grande en el mundo. Bueno, no es que el ser humano haya llegado a la luna, si es que el hombre llegó a la luna. Es que el Dios del universo, hermano, haya venido a esta tierra a morir por nuestros pecados. Bueno, usted y yo no teníamos ningún derecho para que Dios se hiciera hombre y viniera a morir por nosotros. Solo fue su bondad. Fue su bondad. No hay otra explicación. No es que Dios vio algo bueno en usted y en mí, en alguna esperanza. Es que Dios, en su carácter bondadoso, en el cual no hay ni sombra de variación, decidió, hermano, por su amor y por su gracia, y para su propia gloria, mandar a su Hijo unigénito para poder darnos vida. Cuando usted y yo no teníamos esperanza, estábamos muertos. La única esperanza de un muerto es que sea resucitado. No puede hacer otra cosa, está inerte. No puede responder, no puede ni siquiera escuchar. a menos que alguien más le dé vida. Y eso es lo que Dios hizo, hermano, en nosotros. Es la esperanza que nos dio a través de la cruz. Hermano, ¿y cómo como creyentes a veces en nuestra humanidad podemos pensar y dudar de la bondad de Dios? La iglesia en Jerusalén estaba dudando, hermano. Ellos pensaban que Dios estaba tentando al creyente. No, dice Santiago, no, Dios no puede ser tentado por el mal. Él no tienta a nadie. Más bien la tentación viene de nuestro corazón. Se produce por la maldad, por los deseos de nosotros. Toda buena dádiva viene de Dios. Su bondad tan grande, hermano, lo llevó a darnos a su Hijo. Pero también, note lo que dice el versículo 18. Produjo el nuevo nacimiento en nosotros. Nos dio a su Hijo, la cruz, ahí está. Ese es el medio de salvación, hermano. Pero el ser humano no puede salvarse sin poder ver la cruz. El ser humano tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer por medio de la palabra de Dios, por el evangelio de la cruz. Dios tiene que obrar en el hombre, por eso dice el versículo 18, dice, Él de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Aquí sigue enfatizando la voluntad de Dios, hermano, el deseo de Dios. Porque el hombre a veces piensa que Dios es malo. ¿Cómo puedes ver que Dios es bueno? Mira, es que su voluntad, no la virtud del hombre. El hombre, hermano, en su propia voluntad no puede responder a Dios. Su voluntad está esclavizada, está muerto, es un esclavo. Él no puede salir por sí mismo. Por eso Santiago enfatiza, mira, fue el deseo de Dios, fue la voluntad de Dios la que nos hizo, ¿qué cosa dice? Nacer por la palabra de verdad. Es que Dios quiso hacerte nacer. O sea, no es que yo quise entrar a la familia de Dios. ¿Me explico? Es que Dios quiso hacerme entrar a la familia de Dios. Él me engendró, Él me hizo nacer por la palabra de Dios. Y eso es lo que está enfatizando Santiago, hermano. ¿Por qué? Para que no se nos olvide que tenemos un Dios bueno. O sea, que si Dios no hubiera querido hacerte nacer, hermano, usted y yo estaríamos allá, como los demás pecadores. No hay ninguna diferencia, hermano, entre ellos y yo. O sea, yo estaba esclavo igual que ellos. Yo tenía la misma tendencia al pecado y podía cometer las mismas atrocidades que ellos. La misma maldad que vemos ahora en el mundo, hermano, usted y yo tenemos la misma capacidad porque somos pecadores igual que ellos. La diferencia estuvo es en que Él de su voluntad, hermano, un día Dios tocó su corazón. Puso una persona así, que lo invitó a la iglesia, que le empezó a compartir el evangelio. Pero Dios empezó a poner sensibilidad en usted a la palabra de Dios, para que escuchara, para que estuviera atento. Es más, la experiencia de muchos de nosotros, hermanos, es que llegamos muchas veces aquí a la iglesia. Llegó, asistió 10, 15 veces, escuchando la palabra. Pero un día algo hizo clic en su mente y en su corazón. ¿Qué hizo la diferencia? Si usted ya había venido 10, 15 veces, por su propio pie, entre comillas. Bueno, fue un día que Dios tocó su vida, el Espíritu Santo, a través de la palabra de verdad. Usted pudo ver la cruz con claridad. Dios le hizo a usted sentirse pecador e ir a la cruz y recibir y nacer por la palabra de verdad. Hermano, fue su voluntad, dice Santiago. Note que también eso nos dice Pedro, Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos. O sea que ya había usted nacido carnalmente, pero necesitábamos volver a nacer, renacer. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue la palabra de Dios, hermano. Hermano, si la palabra de Dios no existiera, si Dios no hubiera dejado la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio, usted no hubiera podido nacer. Mucho más si Dios no nos hubiera hecho nacer por su Espíritu Santo. Usted y yo no tendríamos vida nueva. No tendríamos esperanza. Y Santiago dice, hermanos, no olvidemos, no erremos, no nos equivoquemos. Dios es bueno. En Él no hay tinieblas. Él nos hizo nacer. Si algo malo acontece, si caímos, si cedemos a la tentación, es por nosotros. Es a causa de nuestro pecado. Si aún en medio de la prueba, hermano, la intención de Dios es purificarnos, y Él lo hace. Pero lo cierto es que a veces en medio de la prueba también tropezamos y tomamos malas decisiones. Pero fue por nosotros, por nuestra concupiscencia. Eso es lo que nos está diciendo, hermano, aquí Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. ¿Pero con qué propósito, hermano? Santiago ya nos explicó que Dios es bueno y nos dio razones suficientes para que aceptemos y confiamos en la bondad de Dios. ¿Con qué propósito? Ahí está en el versículo 18, la segunda parte, dice, ¿para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es una primicia? El hermano Samuel siempre explica esto, ¿verdad? Yo creo que ya no hace falta que yo pase mucho tiempo explicando. Son los primeros frutos, ¿verdad? De la tierra, lo primero para Dios, lo escogido de parte, lo primero que nace, ¿verdad? Y lo primero que sale de la tierra. Eso tiene conexión con los diezmos, ¿verdad? También que es el antecedente, eran las primicias, ¿verdad? Para el Señor, apartar lo primero para Dios. Ahora, note lo que está diciendo Santiago, hermano. Lo dice acerca de quién. ¿Quiénes son las primicias? Nosotros, ¿verdad? Aquí ya no está hablando de las primicias de las ofrendas que traían. Dice que usted y yo, hermano, ¿somos qué? Primicias de sus criaturas. Bueno, a los primeros creyentes les está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Santiago escribe, hermano, es la primera epístola que se escribe. Y está hablando a los primeros creyentes, es decir, a los primeros creyentes del primer siglo, ¿verdad? Cuando nació el cristianismo. Y dice, mira, ustedes son las primicias de las criaturas de Dios. O sea, ellos fueron los primeros cristianos de esa época, hermano. Son los primeros frutos para el Señor. Hermano, y las primicias eran eran un símbolo, ¿verdad? De que primero eran lo primero para Dios. Era el fruto de lo que Dios había producido, de lo que Dios había hecho. Entonces, precisamente eso representaban, hermano, Dios había bendecido la tierra, Dios había bendecido a la creación con esas primicias. Y esas primicias simbolizaban que si Dios había producido fruto, Dios seguiría produciendo, hermano, mucho más. Eran una esperanza de que el Dios, ¿verdad?, bondadoso y bueno, que hacía producir del campo, de los animales, de la tierra, Él seguiría siendo fiel en producir y en darle al ser humano. Eso representaban las primicias, hermano. La bondad de Dios, la fidelidad de Dios en seguirle dando la providencia de Dios para el hombre. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Qué esperanza, hermano, les da a los creyentes de ser primicia? Les está diciendo, miren, hermanos, ustedes son el primer fruto de Dios. Lo que Dios seguirá haciendo al final de la época y de los años en el cristianismo, hermanos, aunque ustedes están sufriendo persecución, aunque ustedes están sufriendo pobreza, porque en versículo 7, hermano, ¿verdad?, habla acerca de los pobres y de los ricos. Dice, el pobre gloríese en su condición, ¿verdad?, el humilde gloríese en su condición, y el rico en su humillación. Hermano, aunque cristianos estaban sufriendo la pobreza porque habían dejado sus casas, y habían salido a causa de la persecución, habían perdido a su familia, Santiago le dice, miren, hermanos, el primer fruto a veces pasa aflicción. El primer fruto a veces sufre, ¿verdad?, para poder salir, para poder producir. Sufre las inclemencias del tiempo. Pero, hermano, al final la esperanza es que Dios lo hizo producir. Y si Dios lo hizo producir, Dios promete que seguirá produciendo mucho más. Y Santiago le dice, hermanos, ustedes son las primicias de Dios. Ustedes son la esperanza del cristianismo. Y aunque ustedes están sufriendo los primeros estragos del cristianismo, hermanos, su vida va a dar fruto tarde o temprano. su ministerio, su vida va a dar fruto, porque son las primicias de Dios. Hay esperanza porque Dios está obrando. Y Dios los ha hecho nacer a ustedes los primeros, los primeritos, por la palabra de verdad. Hermano, cada época para el cristiano de alguna manera es la primicia. Usted fue primicias de una época. Muchos de ustedes, los que están aquí, fueron primicias del Evangelio en este lugar, con el hermano Samuel y otros misioneros. Y pasaron aflicciones, pasaron pruebas duras, seguramente en el cristianismo. Hermano, Dios ha bendecido esta obra. Y lo que tenemos hoy en día, la diversidad de ministerios, es porque Dios obró en ustedes. Ustedes pusieron un cimiento en la iglesia. Y cada generación, hermano, es primicia de algo de lo que Dios está haciendo. Ahora tenemos una nueva generación. Una generación que ahora tiene el privilegio de tener educación cristiana. Y ellos serán las primicias de otra generación, hermano, que Dios seguramente hará algo distinto de lo que la generación anterior hizo. Pero lo cierto, hermano, es que en cada generación Dios está obrando en la iglesia, de alguna manera, para su gloria. No para la gloria de nosotros, ¿verdad? No fuera que nosotros digamos, por mí se hicieron estas cosas, ¿verdad? No. Dios lo usó a usted para poner algo, para poner un ministerio, un fundamento. Pero de ahí siguen las siguientes generaciones. Cada generación es una primicia y cada generación enfrenta frustración, enfrenta prueba, hermano. Pero tenemos que aguantar. Porque Dios nos promete, hermano, que las primicias, Dios las va a bendecir. Somos primicias de sus criaturas, hermano. Dios hará algo con usted, con su vida. Dios va a dar fruto en su vida. Tiene que aguantar. Tenemos que aguantar a veces el dolor que sufren las primicias. Hermano, aunque a veces las primicias pasan por adversidades, comparado con esto, toda riqueza, hermano, es menor que nada. Y la pobreza, ¿de qué manera podría arrebatarnos ese gozo de ser las primicias de Dios? Nada puede arrebatar el gozo al creyente, hermano, si se aferra a esta promesa. Eres primicia de Dios. Eres el primero. Tal vez fue el primero que Dios salvó en tu familia. Te tocó, sí, sufrir la crítica, la adversidad. Pero, hermano, qué bendición es saber que soy hijo de Dios. Que Dios me escogió. El primero, tal vez, el primero de mi familia, el primero de mi generación. Simplemente, hermano, ser escogido en medio de una generación tan perversa, tan consumida por el pecado la que estamos viviendo, y estar a salvo, hermano, estar en el camino de Dios, esa es una bendición. Tenemos que estar contentos con esto. Tal vez estamos pasando aflicción, pobreza, en algunos casos, aprietos económicos. Pero, hermano, que eso no robe nuestro gozo. Que estemos contentos con lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermano, y la primicia también significa que la iglesia de Dios, por ser primicia, tiene que ir adelante, tiene que ir al frente. Martin Luther King dijo en uno de sus discursos: la iglesia tiene que ser un faro delantero y no una luz trasera. La iglesia tiene que ser un faro delantero y no una luz trasera. Hermano, la iglesia no tiene que estar ahí reprimida, ir atrás. Tiene que ser una luz que brille en medio de un mundo de tinieblas. A veces pensamos que los cristianos son los que tienen que estar ocultos allá, que no se vean. Pero no, hermano, en diferentes épocas la iglesia despuntó. Hubo épocas, hermano, en el siglo XVIII, donde los cristianos brillaron como nunca. Los predicadores tuvieron mucha influencia en la predicación, en diferentes áreas. Escribieron libros. Los cristianos, hermano, hicieron grandes obras. Cristianos que abrieron hospitales, abrieron orfanatos, abrieron casas de caridad. La iglesia despuntando, la iglesia haciendo cosas por el mundo. La iglesia brillando, mostrando lo que era el verdadero cristianismo. Hermano, tristemente hoy la iglesia se ha limitado. Creemos que la iglesia es esto, son cuatro paredes. Y tristemente, hermano, las iglesias que vemos allá afuera, sobre todo en el mundo carismático y tristemente en algunas corrientes bautistas, es que la iglesia se ha convertido en un lugar como de espectáculo y de show para la gente, donde vienen y me siento bien y la paso bien, pero regreso a mi casa y sigo siendo la misma persona, o sea, el mismo empresario, el mismo maestro, el mismo trabajador, no pasa nada. La única diferencia es que yo voy el domingo a la iglesia y tal vez si traigo pegado en el carro algo que dice es Jesucristo, ¿verdad? Y el símbolo de un pescado, pero sigo siendo la misma persona. No brillo, no impacto a la sociedad, no impacto a la gente que está a mi alrededor. Hermano, y lo que Santiago está diciendo, mira, la iglesia debe ser un faro, son las primicias, van adelante, no pueden ir atrás. La iglesia tiene que brillar, el creyente se tiene que ver. El cristiano tiene que destacar en lo que hacemos. Para la gloria de Dios, desde luego. Es por eso, hermano, que nos debe de animar a un prepararnos en la palabra de Dios, prepararnos en lo secular, pero no para sentirnos satisfechos con los títulos que podamos obtener. Ese es el problema, hermano, que hoy en día nuestros jóvenes, nuestra sociedad, el creyente de hoy, estudia no para brillar para Cristo. Estudia porque me han dicho que si obtengo más títulos, soy más importante y tal vez obtenga un mayor empleo y mejor pagado. Pero no, Dios no nos hizo nacer para eso. Dios te hizo nacer, sí, para que brilles, pero para que reflejes la luz de Cristo y no lo que nosotros somos. Hermano, así podemos decir, y llego a la proposición y a la tesis de este mensaje, es que por la bondad de Dios, hermano, Dios nos hizo nacer por la palabra por su palabra. Por lo tanto, debemos conducirnos con dignidad de ser primicias de sus criaturas. Hermano, condúcete con dignidad de ser hijo de Dios. No nos conduzcamos, no nos perdamos entre la demás gente porque no somos igual. Y tú eres un hijo de Dios y debemos de brillar en este mundo porque Dios nos hizo nacer por su palabra. Ahora, hermano, me gustaría ser breve en los últimos puntos, porque son los puntos apenas del sermón. Lo primero era una introducción. ¿Cómo nos conducimos con dignidad de ser primicias de esa nueva creación? Tres puntos, hermano. Voy a intentar hacerlo rápidamente. Número uno, escuchando con prontitud y atención la palabra de Dios. Note cómo está conectado el versículo 19. O sea, Santiago ya nos explicó que debemos de creer y confiar en la bondad de Dios. Él nos hizo nacer, somos primicias de sus criaturas. Por tanto, porque somos primicias de sus criaturas, porque vamos adelante como un faro que debe de alumbrar, hermano, y porque hemos nacido por la palabra de Dios, debemos de tener tres actitudes hacia la palabra de Dios. Y quise predicar esto, hermano, porque viene un mes donde estaremos expuestos a la palabra de Dios y necesitamos tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Necesitamos tener un aprecio por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te hizo nacer, hermano, pero es la que te mantiene vivo. Tú necesitas, para estar vivo espiritualmente, para que no se apague tu vida espiritual, necesitas estar expuesto a la palabra de Dios. Y creo que es la carga que trae el hermano Samuel también, hermano, que nos conformamos con el culto del domingo en la mañana. Pero necesitamos su palabra. Dice Santiago por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, el primer punto es cómo conducirnos con dignidad, escuchando con prontitud y atención la palabra de Dios. Y creo que no tengo que explicar mucho, Santiago lo está explicando así de sencillo, hermano. Simplemente es, seamos más prontos para oír y seamos tardos para hablar y para irrarnos. Santiago entiende nuestra lucha, hermano, con la carne. ¿Cuál es nuestra lucha? Que nos gusta más hablar que poner atención. La sociedad de nuestro día, hermano, vive ese problema. Nos gusta demasiado hablar, nos gusta publicar, nos gusta que la gente vea lo que nosotros decimos y lo que estamos opinando y lo que estamos pensando. Pero dice Santiago, el problema del ser humano no es que necesite más redes sociales, no es que necesite más libertad de expresión. El problema del ser humano, hermano, Santiago llega a la raíz que necesita más que poner atención a la palabra de Dios, que hablar. Hermano, y de veras, que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a ser más atentos a su palabra. Que no nos apresuremos para hablar, para opinar, sino para oír la palabra de Dios. Somos rápidos para juzgar a Dios. El ser humano rápido juzga a Dios por las cosas que pasan, pero nunca se toma el tiempo para ir y escuchar lo que Dios tiene que decirle. Es más, no le gusta. La gente que va a la iglesia le gusta más escuchar, ¿cómo puedo sentirme bien? ¿Cómo puedo sentirme contento? ¿Cómo puedo llenar un vacío emocional que traigo? Pero cuando escuchan la palabra de Dios, que al principio es incómoda y corta, la gente dice, creo que no, eso no es lo que quiero escuchar, ¿verdad? Porque me incomoda. Entonces la gente se va y ya no atiende. Necesitamos, hermanos, ser más prontos para escuchar la palabra de Dios y también para irarnos, porque rápidamente nos enojamos y tomamos una actitud de enojo para con Dios o para con los demás, ¿verdad? No nos gusta escuchar. No preguntamos para oír cómo estuvo el asunto, cómo estuvo el problema. Rápido hablamos, juzgamos y también nos lleva a enojarnos y tomar una actitud de resentimiento y de hostilidad para con las demás personas. Cuando, hermanos, muchos problemas se pudieron haber solucionado en la mesa, escuchando con atención a los demás, escuchando con atención la palabra de Dios. Hermano, muchos casos de la iglesia, de nuestras iglesias, no llegarían a una consejería donde ya estamos tan emproblemados si fuéramos fieles, no solo a la iglesia, sino fieles en escuchar con atención la palabra de Dios. Muchos problemas, hermanos, se solucionan ahí en la banca. Usted diría, ¿cómo? Si a veces nos dicen que no debemos ser cristianos de banca. Hermano, en la palabra de Dios, lo que yo veo es que la palabra nos exhorta. Así primero ser cristianos de banca, pero que escuchan con atención la palabra de Dios. Y una vez que han escuchado, salen de sus bancas y se ponen a servir al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Escuchemos con atención, prontos, rápido para oír, atento el oído y para atender a la palabra de Dios antes que hablar, hermano, antes que enojarnos. ¿Por qué? Porque la ira del hombre, hermano, no obra la justicia de Dios. Lo que está diciendo, mira, al final de cuentas el enojo es pecado delante de Dios. Un cristiano que se enoja, pecamos, hermano. Y aunque aparentemente a veces no es un pecado tan visible, que aparentemente no trae tantas consecuencias, me es fácil juzgar al inmoral, al que cometió un pecado escandaloso, pero si yo estoy enojado, como que digo, pues tal vez no estoy tan mal. No, hermano, la Biblia califica el enojo como ir en contra de la justicia de Dios. Cualquier pecado del corazón, deseo, emoción, es pecado porque va en contra de la justicia de Dios. No porque sea grave en términos humanos, es porque ofende a Dios. Hermano, si usted y yo luchamos con el enojo, si nos enojamos con facilidad o traemos un resentimiento guardado, lo que necesitamos es rápidamente ir a la palabra de Dios, porque Dios tiene algo que decirme. Algo hay en mi corazón, algún pecado que me está haciendo guardar resentimiento. El propio enojo ya es pecado. Y necesito que Dios me hable. Necesito que Dios me confronte con la palabra, con su palabra, porque su palabra es vida. Ella te hizo nacer. El enojo, ¿sabes dónde te lleva? El resentimiento te lleva a la muerte. Seca los huesos, dice el salmista. Hermano, escuchemos con prontitud la palabra de Dios. De ninguna manera la ira del hombre no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Número dos, hermano, dijimos, ¿cómo nos conducimos con dignidad de ser creación de Dios? Escuchando con prontitud, pero también recibiendo con humildad la palabra de Dios. Note lo que nos dice más adelante, dice versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Algo está en juego, dice Santiago, y es la salvación del alma del creyente. ¿Cómo? ¿El creyente no es salvo? Sí. Lo que les decía, hermano, el alma del cristiano se, se devasta, se abate a causa del pecado que cometemos a diario. El cristiano se seca espiritualmente y de alguna manera entra en una condición de muerte porque su relación con Dios se enfría a causa del pecado. Y dice Santiago, lo que el creyente necesita para no morirse es recibir con humildad, con mansedumbre, la palabra de Dios. Esta palabra mansedumbre, hermanos, nos recuerda un poco a Moisés. La Biblia dice de Moisés que era un hombre muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra, aunque no te recuerde cómo era Moisés. Moisés era un líder que hablaba muchas veces, hermano, con mano firme. No era un absoluto una persona blanda que se dejara pisotear, ¿verdad? Bueno, sí, hagan lo que quieran, ¿verdad? No, era líder de parte de Dios. Y dirigía al pueblo y hablaba, a veces tenía que exhortar con la palabra de Dios. Pero era manso. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ninguna circunstancia lo llevaron a responder agresivamente o intentar lastimar con sus palabras o con su actitud a las demás personas. O sea, era una persona que tenía un carácter templado y controlado para no responder con maldad, con ira y lastimar a las demás personas. Eso hace la mansedumbre, hermano. La mansedumbre, ya dijimos, primero hay que escuchar. Pero cuando escuchamos, aprendemos, y a veces es necesario también confrontar el pecado y hablar la verdad de Dios. Pero ¿cómo se habla? Con mansedumbre. Pero primero también tengo que recibir con mansedumbre la palabra. La recibo con mansedumbre, hermano, cuando reconozco que hay cosas en mi vida que necesitan ser transformadas. O sea, cuando no estoy pensando nada más en el pecado de la otra persona. Escuchar con mansedumbre, hermano, significa que vengo a la iglesia y digo, este sermón es para mí. No es para el que está a mi lado. Ni siquiera estoy pensando de los que se quedaron en la casa o los hermanos que no vinieron. Esta predicación es para mí. Eso es escuchar con mansedumbre, con humildad. Hermano, es dejar atrás la autoestima elevada que como ser humanos tenemos de manera natural o que hemos desarrollado por lo que hemos escuchado allá en el mundo. El engaño de la psicología. La gente piensa que los niños necesitan elevar su autoestima. Y es lo que tristemente se escucha en las iglesias, hermano, porque aún a veces en la escuela cristiana hemos escuchado padres, ¿verdad?, que a veces vienen de otras iglesias con esta idea. Es que necesita tener una autoestima elevada. Y lo que está pasando es que otros quieren pisotear su autoestima, ¿verdad? Entonces necesito que usted haga un programa para que eleve la autoestima de mi hijo. Y no, hermano, lo que la palabra hace es todo lo contrario. Lo que la palabra hace es pisotear nuestra autoestima. Lo que la palabra quiere hacer, hermano, es decirte que tú y yo somos pecadores, que nos rebelamos contra Dios y que lo que necesitamos es bajar las armas, la guardia, y ponernos en humildad delante de Dios. Hermano, no necesitamos una autoestima elevada, ya la tenemos. Tanto que la tenemos, hermano, que cuando escuchamos la predicación nos cuesta reconocer que esa predicación me está hablando a mí. Que soy yo el que lucha con el enojo, que soy yo el que lucha con la envidia, ¿verdad? Con la lascivia, con el amor al dinero, con el materialismo. Es difícil, sobre todo si usted, hermano, y yo somos cristianos que hemos crecido en el Evangelio. Estamos aquí desde que éramos niños. Y a veces tenemos un caparazón duro. Pero Santiago dice, hermano, recibe con mansedumbre la palabra. No nos creamos que necesitamos autoestima. Necesitamos ponernos bajo la palabra de Dios. Hermano, la autoestima de Moisés, hermano, la podíamos ver es que cuando aún los demás le reprochaban injustamente, Aarón y María, ¿verdad?, se quejaban de él injustamente, Moisés estaba callado, escuchando y llevando a Dios. Y aun cuando Dios, ¿verdad?, les mandó una enfermedad, todavía Moisés oraba para que el Señor les quitara esa lepra, ¿verdad? Eso es mansedumbre, hermano. de ninguna manera permitir que nuestro enojo se vuelva, ¿verdad?, contra las demás personas. Un enojo desmedido, un rencor que busque venganza o hacer daño a los demás. Eso es mansedumbre. Y así debemos recibir la palabra, hermano, con humildad, con sencillez, pensando que Dios la ha dado para nosotros, para nuestro bien. Y algo que va implícito, hermano, aquí, que nos dice Santiago en el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿verdad? A la vez debemos de desechar algo. Lo que el hermano Samuel enseña, ¿verdad? Quita y pon algo. No nada más saques la tierra del hoyo, ¿verdad? Tienes que ponerle algo, si no se vuelve a tapar. Hermano, cuando recibimos la palabra de Dios, para recibirla tenemos que también quitar lo que traemos en el corazón. O sea, quitar esa actitud y esos pecados que nosotros traemos. Quitemos, dice, la malicia, la inmundicia. Cuando venimos a la iglesia, hermano, usted debe venir, en primer lugar, confesando pecados al Señor. Si es posible, antes de salir de casa, hermano, digámosle al Señor: Dios, yo necesito que tú me hables hoy. Háblame porque tengo esto, esto y esto. Soy inmundo, soy pecador. Soy malo delante de ti. Y cuando venimos con esa actitud, hermano, usted puede recibir la palabra de Dios. Cuando no venimos con esa actitud, hermano, cuando no reconocemos nuestra maldad delante de Dios, no quitamos esa inmundicia, esa malicia de nuestro corazón, es como si tuviéramos un tapón de cera en el oído. Y tal vez se oiga un poquito burda la expresión, pero eso es. Eso pasa. Usted no puede escuchar bien mientras tenga el oído tapado de suciedad. Usted no puede escuchar bien la palabra de Dios, hermano, si usted no ha estado a cuentas delante de Dios. Hermano, que en estos días que estaremos recibiendo palabra de Dios, vayamos delante del Señor y reconozcamos delante de Él nuestras faltas. Nos humillemos delante del Señor y entonces recibamos con una actitud de humildad, de sencillez, como un niño, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y dice Santiago, hermano, para animar a los creyentes, porque tal vez les ha hablado un poquito duro, ¿verdad? Dice, quiten el pecado, quiten la inmundicia, condúzcanse con mansedumbre. ¿Pero por qué, hermano? No es porque Santiago los quiere regañar. No, dice, porque él está preocupado por la salvación de sus almas. Hermano, usted y yo necesitamos que Dios salve nuestra alma del pecado con el que batallamos todavía. Ya somos salvos por la palabra de verdad, renacidos. Pero todavía luchamos, hermano. Todavía no somos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos falta algunos más, ¿verdad? No hemos llegado a la meta. Y necesitamos recibir con mansedumbre la palabra del Señor, hermano. Y la palabra de Dios, dice Santiago también, dice... La palabra implantada, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Aquí es una ilustración, hermano, la palabra que está entrelazada. Algo que ha nacido en nosotros y está entrelazado, está trenzado en nuestra vida. Es algo, aquí es un contraste, hermano, porque por un lado dice que usted y yo, ¿qué debemos de hacer? ¿Rechazar qué? ¿Desechar qué? La inmundicia y la malicia. Pero por otro lado dice, mira, algo que tú tienes implantado y que tú no puedes desechar, ¿verdad? Es que la palabra de verdad. Cuando el cristiano, hermano, se entrelaza con la palabra de Dios, la palabra de Dios, hermano, se vuelve un lente para el cristiano. Se vuelve en su forma de pensar y ver la vida. Y se vuelve el filtro para tomar las decisiones en el diario vivir. Cuando vienen las tentaciones a tu vida, tú no necesitas que tener un teléfono, oiga, pastor, ¿verdad? ¿Y cómo le hago aquí? Porque está esta tentación, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo tomo esto? No, tú tienes la palabra de Dios entrelazada. Gracias a Dios por los pastores que están para aconsejar, hermano. Pero lo que tú más necesitas, y lo que el pastor te va a dar, es la palabra. Lo que tú necesitas en tu vida es que la palabra de Dios se vuelva uno contigo, que se vuelva parte de tu vida, como un implante, ¿verdad?, que te han puesto ahí. Hermano, la palabra de Dios Es la palabra implantada, es la que nos dio vida y es la que usted y yo necesitamos poner todos los días en nuestro corazón. Y eso es lo único, hermano, que va a poder salvar tu alma de las consecuencias devastadoras del pecado que acecha a nuestras vidas. La palabra te ayuda a discernir lo malo que hay en nosotros. Bueno, la palabra, cuando tú vas a la palabra, por un lado, cuando vamos a la palabra, hay que venir a cuentas con Dios. Pero por otro lado, algo interesante que sucede, hermano, es que mientras más tú vas a la palabra, más haces crecer el filtro. Y esa espada aguda, ¿verdad?, penetra tu alma y te hace decir, híjole, todavía tengo más pecado. O sea, si ya había reconocido y había visto mi maldad, ¿verdad?, por la gracia de Dios, ahora que voy a la palabra de Dios, ahora todavía veo más mi maldad. Pero también veo más la gracia de Dios en mi vida. Y veo que Dios me ha dado el poder para poder cambiar esas cosas en mi vida. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que usted empieza a ser transformado. Usted empieza a cambiar. Porque empieza a ver por la palabra de Dios que usted tiene cosas que cambiar. Las que usted nunca había visto, la palabra de Dios se las hace ver. Pero necesitamos estar entrelazados con la palabra de Dios. Hermano, no dejemos la palabra de Dios. No se conforme, hermano, con la prédica del domingo. Qué bueno, es buena predicación. Gracias a Dios, el Señor ha dado, ¿verdad?, palabra de Dios a esta iglesia. Predicadores que aman su palabra. Pero, hermano, no es suficiente. Usted necesita alimentarse todos los días. Usted necesita tener una lupa, un lente que le haga vivir allá afuera en ese mundo pecador. Hermano, usted necesita hacerse uno con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace? Cuando usted la lee, la medita, la analiza, ve a Jesucristo, lo ama, lo adora y se expone a las grandes verdades de Dios y de su palabra. Hermano, lea todos los días la palabra de Dios. Medite en ella. No lea ni siquiera la carrera, no se conforme con un librito de meditaciones. Eso es bueno y nos ayuda. Pero escudriñe las Escrituras, ese es el mandato de la Biblia. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿No es igual lo que dice Santiago? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, Dios quiere salvar tu alma y tu vida. Necesitas la palabra implantada. Su palabra salva, hermano, nuestras almas de ese enojo, de esa amargura, y trae paz al alma. Nos salva de estar resentidos por esas aflicciones que vienen a nuestra vida. Y versículo 22, hermano, hay una transición aquí, ¿verdad? Dijimos dos cosas, dos puntos. Un cristiano que se conduce con dignidad de ser hijo de Dios es uno que está atento a la palabra de Dios. Es uno que recibe con humildad la palabra de Dios, pero Santiago va más allá. Porque podemos conformarnos con estas dos cosas. Oír con atención es un paso principal. Estar atento a la palabra, pero dice Santiago, hay algo más. Versículo 22 dice, pero, hay un pero, ¿verdad?, un contraste, pero, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Finalmente, hermano, el cristiano primero necesita oír, primero necesitamos ser oidores, pero luego también hacedores de la palabra. La iglesia de hoy en día, hermano, tratan de dividirla en dos clases de cristianos. Dicen, mira, hay cristianos que son oidores y se conforman con ser oidores. Yo voy a la iglesia el domingo y escucho, estoy atento. Pero muchos de esos cristianos, tristemente, hermano, regresan al mundo y no ponen en práctica lo que escucharon. O sea, siguen siendo igual. No hacen nada más, no hacen buenas obras, no ven la necesidad que hay alrededor. Se conforman con ser oidores y retener un conocimiento teológico, teórico, de Dios y de la palabra. Por otro lado, en vista de eso, muchos dicen, mira, pues ese que va a la iglesia y escucha y sabe mucho, pero no pone en práctica, mira, no, Yo soy más práctico. Yo hago cosas buenas. Mira, yo estoy en tal ministerio. Yo abrí tal ministerio, ministerio de caridad. Yo visito a los huérfanos. Yo visito a los hermanos enfermos. Y eso es bueno, desde luego. Pero hermano, Santiago no divide al creyente en esas dos clases de creyentes. No, ¿qué nos dice la Escritura? Pero, dice, pero, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, lo que está diciendo Santiago es, primero necesitas oír, primero necesitas retener y que la palabra te hable porque tienes cosas que cambiar y luego tienes que hacer. Porque lo que pasa es que si usted sale disparado para hacer, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Usted va a hacer muchas malas obras, las va a hacer mal. Y va a pasar con lo que el mundo religioso hace. El mundo hace buenas obras, hermano. ¿No es cierto? Hay mucha gente caritativa y dadivosa allá afuera. ¿Pero serán salvos? No. Porque lo que nos salva no son las buenas obras. Lo que nos salva es cuando hacemos el bien para la gloria de Dios. Y mientras usted no vea a Jesucristo y vea su gloria y no vea su humillación, usted va a creer que lo que está haciendo, hermano, es tan bueno que usted necesita ser aplaudido y reconocido por lo bueno que está haciendo. Su buena obra se va a convertir en una obra mala. Por eso primero necesita oír y retener y después hacer. Pero lo que también Santiago quiere evitar es que no nos conformemos con oír y no seamos prácticos. Si usted oyó la palabra de Dios, un creyente que ha visto la gloria de Dios, hermano, no puede quedarse así, sentado. Va a querer salir y compartir de la gloria de Dios. Va a querer salir y compartir del amor de Dios. ¿Cómo puedo ser cautivado por el amor de Dios y no querer compartir con otros o reflejar el mismo amor de Dios? Me estaría engañando, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice Santiago. Seamos no solamente oidores, ¿qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. El engaño religioso del oidor olvidadizo, ¿verdad? Que no pone en práctica lo que escucha de la palabra de Dios, que se conforma con oír y se siente satisfecho por cumplir en oír. Bueno, le digo algo práctico, ¿verdad? También, como le decía hace un momento, cuando usted viene de, cuando antes de venir a la iglesia, estemos a cuentas con Dios. Que Dios nos hable. Señor, háblame, dime lo que tengo que cambiar. Y cuando esté usted ahí escuchando, escuche la palabra para usted, para sí mismo, para mí mismo. Pero también, hermano, cuando salga, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me estás pidiendo? Como cuando Samuel, hermano, escuchó la voz de Dios y le dijo, Señor, Señor, heme aquí. Heme aquí. ¿Y qué le está diciendo? Dime, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, ese es el ciclo que debe hacer cada creyente cuando escucha. Debe decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Qué tengo que hacer para contigo y para con las demás personas? Hermano, si no, usted va a olvidar ese sermón. Ese sermón se va a quedar en el olvido. Y usted puede comprar el CD y volverlo a escuchar, pero lo que Dios quiere es que usted y yo lo pongamos en práctica y que hagamos ajustes, hermano, cada vez que escuchamos su palabra y estemos expuestos a ir. Y nos da una ilustración, hermano, ya casi terminando aquí. La ironía del hombre que se mira en el espejo sin hacer algún arreglo, ¿verdad? Y de Santiago, mira, es como un hombre que va al espejo y se ve, y ve que está desalineado y no hace ningún arreglo, en el momento, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pues va a olvidar cómo era. Esto es una ironía porque en la práctica ninguno de nosotros hacemos esto, ¿verdad? Si no, yo creo que nos estuviéramos riendo, ¿verdad? El uno del otro. Nos estuviéramos burlando de cómo salimos. No, todos nos miramos al espejo y hacemos un ajuste, hacemos un arreglo inmediato. O la mayoría, ¿verdad? Pero hermano, esa es la ironía que nos dice Santiago. Dice, ¿cómo puede un creyente estar expuesto a la palabra de Dios, a la predicación, y Dios habiéndole hablado, salir vacío y no hacer ningún ajuste en su vida. Un autor del siglo XVIII, también A.W. Tozer, dijo: hay personas que son tan rectas como el cañón de una escopeta, pero están tan vacías como el mismo cañón. Dos extremos, hermano. Podemos ser tan rectos, tan rígidos, tan estrictos, pero no tener una pasión por Dios y por su obra. O podemos ser simplemente cristianos pragmáticos, ¿verdad? Que no escuchamos la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que escuchemos su palabra, seamos rectos y luego hagamos para la gloria del Señor, para su propia gloria. Esa es la ironía, hermano, ¿verdad? Alguien podría pensar, ¿verdad? Y decir, oír la palabra de Dios nunca se puede decir, si no me hará provecho, tampoco me hará daño. Bueno, pues si no me hace provecho, pues tampoco me hace daño. Alguien dice, pues vengo a la iglesia y salí igual, no atendí, no oí nada y ni tampoco puse nada en práctica, pues no me va a hacer daño. ¿Será correcto este razonamiento? No. Porque lo que hace la palabra de Dios, hermano, una vez que la escuchamos, ¿qué hace? Condena. Ninguna persona que ha estado expuesto al Evangelio y a la palabra de Dios puede decir, no ha pasado nada. Sí pasó. Dios te reveló la verdad. Y si tú no haces nada, en el día del juicio no va a haber ningún pretexto de que usted escuchó la palabra de Dios. Hermano, sí hay un provecho. La palabra de Dios nos hace actuar, pero sí hace daño si no la ponemos en práctica. Jeremías 5:12 al 14. Dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Es lo que está diciendo, hermano, la palabra de Dios puede ser bendición cuando usted la acepta y la pone en práctica. Transforma la vida del creyente, pero también condena al oyente que no hace caso de la palabra de Dios. Hermano, este es el resultado de la palabra de Dios. Hermano, para concluir el versículo 25, regresando a Santiago, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, aquí está, ¿verdad? Salvación, libertad, hermano. La palabra de Dios te trae libertad porque te libra de esa queja, de ese resentimiento que a veces traemos por las pruebas, por las cosas que nos acontecen en la vida, por las dificultades, por las adversidades que nos roban el gozo. Y Santiago dice, mira, la ley de Dios trae libertad, no trae esclavitud, como el ser humano pensaría, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Felicidad y gozo, hermano, es lo que Dios quiere para el creyente. Dios quiere que tú escuches la palabra, que la retengas y que la pongas en práctica, hermano, porque hay una promesa. La promesa no es que tú seas un cristiano intachable, ¿verdad? Y para que todos nos vean y digan, ¡ah, qué buen cristiano! ¡Qué recto! ¡Qué justo! No, lo que trae es gozo, hermano. Trae gozo cuando usted hace la voluntad de Dios. Es más, cuando nadie más, hermano, ve y reconoce lo que usted hace por Dios y para la gloria de Dios, usted puede estar contento todavía porque usted sabe que ha hecho la voluntad de Dios. Nadie más lo vio. Por eso el Señor dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Hazlo para agradar a Dios. Hazlo porque Dios te habló en la predicación. Dios te habló en un pasaje y te dijo, esto tienes que hacer. Tú lo hiciste, nadie te vio, nadie te reconoció. O es más, tal vez, alguien hasta te criticó por lo que hiciste. Pero si Dios te habló y la palabra de Dios fue clara y te dijo, tienes que hacer esto, porque esto es lo recto, esto es lo bueno. Tú tienes que perdonar, los demás te van a decir, sabes que eres un tonto. Pero tú vas a estar contento porque sabes que hiciste lo recto y lo bueno delante de Dios. Hermano, la obediencia al final de cuentas trae gozo. Note lo que también dice el versículo 12, porque esta es la carta del gozo. Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. Hermano, ya no más por aguantar la tentación. Hay gozo. Hay gozo para el creyente que llega a la meta, que aguantó, que resistió. Hay gozo. Hermano, y mucho más hay gozo para el creyente que en medio de la prueba y de la aflicción puede obedecer al Señor. La aflicción no lo achica, no lo quebranta, no lo dobla. Ahí está para obedecer a Dios. Pudo haber perdido a un ser querido, pudo haber sido abandonado por alguien, pudo haber sido maltratado por alguien, pudo haber sufrido la aflicción por predicar el Evangelio. Pero está contento porque sabe que murió o sufrió obedeciendo y haciendo lo recto delante de Dios. A los primeros cristianos, hermano, morían con una sonrisa, morían en la hoguera quemados con una sonrisa. ¿Por qué? Porque, hermano, el hombre no le podía arrebatar el gozo que sentían ellos de haber cumplido la misión que nosotros tenemos aquí como hijos de Dios en la tierra, y es que su gloria sea expuesta a los demás. Somos primicias, hermano. Somos luminares. Tenemos que brillar. Hermano, hasta que usted no brille como creyente, usted no habrá cumplido la misión para la cual usted está aquí. Y si usted no cumple con la misión para la cual está aquí, usted no va a poder morir con gozo. Un autor dijo que hasta que un creyente no sirva a su generación, no tiene derecho a morir. Porque para lo que Dios nos puso aquí, hermano, es para servir, para predicar su palabra, para hacer luz a las demás personas. Mientras tanto, hermano, no podremos tener gozo. Y nuestro deseo al predicar la palabra, hermano, mi deseo es que podamos tener gozo. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana estamos en situaciones distintas. La crisis que vivimos, la inseguridad. Sé que hay creyentes que han sufrido las consecuencias de este mundo pecador. Pero, hermano, la esperanza que nos da la palabra de Dios es que hay gozo en medio de la aflicción. El gozo de obedecer su palabra, ¿verdad? Y de ser primicias de sus criaturas. Termino con la historia con la que comencé, de Emmy, aquella niña que no quería, ¿verdad? Tener los ojos así, quería tenerlos azules como su demás familia. Más adelante, como les dije, Emmy, hermano, fue a la India, aceptó el llamado de parte de Dios como misionera a la India, y ahí tuvo una misión verdad trascendente, hermano, que ella nunca pudiera haber dimensionado y que tal vez muchos menospreciarían, ¿verdad? Emmy, hermano, ya en la India se dedicaba a comprar niños para Dios. ¿Cómo comprar niños para Dios? Es decir, hermano, en ese lugar, en la India, había familias muy pobres que pasaban mucha hambre. No tenían nada para comer. Y al no tener nada, hermano, la única solución que ellos encontraban era vender a sus propios hijos para sacrificarlos en el templo y adorar a esos dioses que ellos tenían. Los vendían para ser sacrificados. Hermano, esta mujer, ¿verdad? Emmy obtuvo esa tarea. Dios puso en su corazón esa carga, esa compasión por esos niños. Y Emmy compraba a estos niños para salvarlos de ese sacrificio y más adelante compartirles del amor de Dios y del Evangelio. ¿Cómo lo hacía, hermano, al ser una mujer extranjera? ¿Cómo podía entrar al templo, verdad, de estas personas que rehúsan el cristianismo ¿Cómo podía entrar al templo, hermano? Lo que hacía esta mujer para poder entrar a los templos y no ser reconocida como extranjera es que se disfrazaba de india, ¿verdad? Se vestía como ellos, se ponía polvo de café en la piel, cubría sus cabellos, se vestía como las mujeres de aquel lugar y libremente entraba en los locales de venta de niños sin despertar ninguna sospecha. Emi podía caminar tranquila, hermano, por todo el mercado infantil, pues aparentaba ser oriunda del lugar. Se dice que una de sus compañeras misioneras le llegó a decir, ¿verdad?, que en verdad no había ninguna diferencia entre ella y las demás personas de estas tribus, ¿verdad? Sus ojos oscuros, ¿verdad?, castaño oscuro, hermano, le hacían parecer de la misma nacionalidad de ellos. Y Dios usó a esta mujer, hermano. Dios la diseñó y la hizo con este propósito: salvar a esos niños, salvarle la vida a esos niños y mostrarles el amor de Dios. Al principio, cuando era niña, renegó, pero después entendió, hermano, la misión para la cual Dios la había tenido ahí. Hermano, la falta de contentamiento al ser humano, de nosotros, ya sea por nuestra apariencia, por lo que Dios ha permitido en nuestra vida, aún las dificultades, las aflicciones, el dolor, lo que hemos perdido, entre comillas, en esta vida. Tal vez no lo podremos recuperar porque Dios así lo ha diseñado, hermano. Pero esas cosas Dios desea usarlas grandemente para el engrandecimiento de su reino. Pero solo hasta que usted acepte, hermano, las pruebas como un regalo de la bondad de Dios, usted podrá servir a Dios con libertad. Si Dios le quitó algo en su vida, hermano, lo que sea, Dios quiere usarlo usted con esa aflicción que usted pasó para bendecir a otros, para hablarles del amor de Dios, para hablarles de un Dios de gracia, para hablarles de un Dios que fortalece, un Dios que da paz sobrenatural. Un doctor muy famoso ahora, predicador del Evangelio, llamado Miguel Núñez. Es un hombre que ha enfrentado la diabetes, es diabético. Y un día le preguntaron, ¿verdad?, ¿cómo se sentía? Y le dijo: mira, si yo volviera a nacer, yo no le pediría a Dios que cambiara nada de lo que me ha pasado, me ha permitido experimentar en esta vida. Porque todo lo que Dios me ha dado es para su gloria, es para que yo le sirva. Él es soberano, hermanos. Dios quiere usarnos, hermano. Dios quiere usarle a usted. Pero usted debe estar dispuesto a ponerse en manos de Dios, a estar contento, a reconocer a Dios como soberano, un Dios bondadoso. De Él desciende toda dádiva y todo don perfecto, para que usted le adore a Él, hermano, y usted le sirva a Él con su vida. Y al final la recompensa para usted también será el gozo. Un gozo que nadie le puede arrebatar, hermano, ni la muerte. Usted se irá con el Señor y llegará a la presencia del Señor gozoso, porque sabe que usted ha vivido para Él y no para los deleites temporales de este mundo. Vamos a terminar con oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos da un panorama claro de lo que tú eres y de lo que deseas para nosotros. Señor, no permitas que nos desviemos de ella. En ella está la verdad, está la vida. Padre, quita cualquier cosa que esté estorbando en nuestro corazón. Permítenos estar listos para recibir tu palabra, Señor, el día de hoy, pero también las siguientes semanas que tu palabra estará siendo expuesta. Que en el día a día cada uno de mis hermanos vayamos a ella. La necesitamos para no desviarnos, Señor. Este mundo tan oscuro por el pecado, Señor, pero tú eres el Padre de las luces. Tú eres el Dios de luz. Tú eres luz. Y tu palabra es luz también. Es la lámpara que guía nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a pegarnos a ella, a conducirnos con ella. Ayúdanos a entrelazarnos con tu palabra, que esté en nuestra mente y corazón, para que podamos hacer tu voluntad, Dios, porque tu voluntad trae gozo a nuestras vidas. Danos contentamiento, Ayúdanos a sentirnos satisfechos con todo lo que tú haces en nuestra vida, para que te sirvamos y te adoremos, Señor, con libertad. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.